Hola, aló, muy buenos días a vos y a todo tu equipo. Bueno, contanos un poquito qué han querido reflejar con este nuevo informe del observatorio respecto a la situación económica y a la deuda. Bueno, a ver, la trayectoria de deuda se podría bifurcar en dos grandes direcciones. Una, en lo relativo a la deuda externa, que en estos meses todavía no tenemos los números oficiales computados para el primer trimestre del año, pero las estimaciones, un poco de las proyecciones a ojímetro marcan que posiblemente estemos cerca de superar o ya superando el 100% de la relación entre la deuda externa y la producción argentina. Uh-huh. Es un ratio de deuda bastante significativo, bastante cuantioso, ya un poco por arriba del promedio de los países emergentes, de las economías en vías de desarrollo, responde obviamente a este proceso de endeudamiento acelerado que se implementó en estos años y que tuvo núcleo en la toma de deuda en los mercados entre 2016 y 2018 y después, como ya sabemos, a fin de 2018 con el Fondo Monetario. La realidad es que es una deuda que sobre todo preocupa por su perfil de vencimiento, ¿no? Más allá de las exigencias de devolución de todos los años futuros en relación al PBI argentino, uh-huh, hay sí una acumulación muy cuantiosa en los primeros años de la próxima administración y la verdad que cuesta vislumbrar hoy en día cómo se podría responder a ese esquema sin una renegociación que alivie un poco, que dé un poquito de oxígeno en esos años donde hay tantos cúmulos de vencimientos juntos, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado está la situación de la deuda en materia de lo presupuestario, de cómo eso va ganando espacio en el presupuesto público y cómo cada vez representa una porción mayor de los gastos del Estado Nacional, ¿no? Cuando uno ve las partidas de lo aprobado en el presupuesto a fines del año pasado, en noviembre del año pasado, se encuentra que la deuda, los intereses en particular de la deuda, han ganado participación en el presupuesto y cada vez se llevan una porción mayor de la torta. Uh-huh. Actualmente se llevan un 20% ya, quiere decir que uno de cada cinco pesos de todo el presupuesto público, dentro de lo cual está encuadrado los gastos de educación, los gastos de salud, de seguridad, de defensa, absolutamente todas las funciones del Estado Nacional, el 20%, se van ahí. Sí, el 20% uh-huh, se está llevando el pago para intereses, lo cual es mucho y está desplazando otras partidas en un contexto de ajuste. El hecho de que gane participación el pago de la deuda, bueno, es bastante llamativo y objetable, ¿no? Uh-huh. Nosotros invitamos siempre a hacer una lectura del informe, a mirarlo, a ver los números ahí. Uno cuando tiene los números ahí también empieza a comprender incluso muchos de los conflictos que después se van desarrollando durante el resto del año. Quilmes se ha caracterizado, por ejemplo, por una catarata de reclamos en este 2018-2019, en donde se hace mención que ninguna obra de vivienda, por ejemplo, ha sido terminada de las proyectadas. Y claramente, bueno, uno de los ítems en donde más recorte hubo en el gasto público fue vivienda y urbanismo. Ustedes detallan casi un 77% de recorte. Sí, esto compara el acumulado entre el primer cuatrimestre de 2015 uh-huh, respecto de este primer cuatrimestre de 2019 y sustraído el efecto inflacionario, ¿no? Obviamente porque las partidas están infladas, porque obviamente con los pesos de ahora se puede hacer mucho menos, claro. Uh-huh. Pero cuando uno sustrae el efecto inflacionario, la reducción es de más del 70%, y no pasa solamente en los rubros de vivienda que están asignados por la construcción de vivienda federal, que antes estaba mucho más centralizada en la órbita del Estado Nacional y hoy en día fue delegado a las provincias, algunas de las cuales no pueden hacer programas de vivienda muy, muy sustantivos, sino también en todas las áreas de gasto de capital, ¿no? Yo una siempre destaco de forma diferencial es la de las obras de cloacas, alcantarillado, agua potable, todas las obras de extensión de la red local, uh-huh, que los números marcan que también está teniendo un deterioro presupuestario muy significativo. Y a ver, eso no es un indicador unívoco de la cantidad de obras de cloaca que se hacen, qué sé yo, puede haber algún efecto de reducción de precios, uno nunca sabe, ¿no? Pero hay una tendencia compartida, ¿no? Digo, si vos destinás menos pesos a la partida, menos, le das menos presupuesto, a grandes rasgos significa que están haciendo menos obras, ¿no? Uh-huh. Pero por otro lado hay un esfuerzo comunicacional muy importante para hablar o instalar prácticamente la revolución de las cloacas y el agua potable, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que ahí los números que marca el mismo Ministerio de Hacienda en sus informes de ejecución presupuestaria, la verdad que no están muy acompasados con la batería propagandística del gobierno a la hora de mostrar una revolución de la obra pública. La verdad que los números de la economía no lo parecen verificar. Uh-huh. Sergio, esto de la economía emergente, ¿termina siendo también algo de etiqueta que no se sostiene demasiado respecto al paso que lleva la economía argentina? Y el modelo que está en juego en estos últimos 3 años, ¿resulta un modelo pagador para los compromisos del futuro? Digo, porque todavía el gobierno tiene chances de llegar a gobernar 4 años más, en este caso, tiene elecciones por delante. Sí, con lo emergente te referís a la clasificación del emergente. A la clasificación de la Argentina como una economía emergente. Sí, bueno, eso es un índice, obviamente, que hace una consultora privada, es una consultora internacional que, bueno, orienta los diferentes fondos de inversión de acuerdo a un ranking de países por uh-huh. diferentes criterios. La verdad es que para nuestra economía en particular termina siendo más una restricción, casi una espada de Damocles, que uh-huh. algo beneficioso. Entró a esa clasificación de emergentes con algo que se llama una ponderación muy baja, lo cual significa que a esas acciones argentinas que entran en el índice se les da una participación baja, un peso uh-huh. bajo. Entonces los fondos de inversión globales que tienen que integrar sus carteras con los activos de los diferentes países que conforman al índice, bueno, de Argentina tienen que comprar muy poquito, ¿no? No es necesario que compren mucho porque tenemos una participación baja. Uh-huh. Dicho esto, la restricción que se le pone a nuestro país en particular es la de que para mantener esa condición de economía emergente no puede regular su cuenta de capitales. Cualquier intento futuro de regulación de la cuenta de capitales va automáticamente a determinar la salida de nuestro país de ese indicador, ¿no? Uh-huh. Y regular la cuenta de capitales es, por ejemplo, poner un encaje temporal a los capitales golondrina que vienen a ser la bicicleta financiera, ¿no? Claro. Entonces, de alguna forma es una restricción para la próxima administración, para el próximo gobierno, en ese sentido de, bueno, no disponer de soberanía en el manejo de sus cuentas externas. Yendo más a lo sistémico, me parece que la posición externa de nuestro país en materia de las perspectivas de repago de la deuda dependen de dos cuestiones. Una es que se puede retomar la zona de crecimiento, no es una situación normal, ni mucho menos que un país caiga macroeconómicamente, el PBI se reduzca en 3 de los últimos 4 años, habla de una anomalía producto de un mal diagnóstico, en mi opinión, uh-huh. un mal diagnóstico sobre cuáles son los factores movilizadores de las fuerzas productivas en una economía como la nuestra. Y por otro lado, tiene que ver con una lectura errónea del mundo, ¿no? El mundo en particular en el cual estamos expuestos y en el cual nos movemos, ¿no? Pensar que la economía global puede financiar crónicamente los desequilibrios externos de un país emergente o en vías de desarrollo como el nuestro, cuando hoy en día hay tan poca liquidez, los capitales están muy adversos al riesgo, tienden a ser muy conservadores, vuelven a los países centrales para buscar activos de resguardo. Bueno, habla de una mirada bastante naif, bastante inocente de cómo se están dando las tendencias globales. Entonces me parece que va a depender de una reconsideración de esos aspectos y buscar un patrón de inserción un poco más autártico, un poco más de crecimiento endógeno, y por otro lado recuperar ciertos aspectos de normalidad uh-huh. en el manejo de nuestra macroeconomía, tales que permitan lo básico y fundamental, que es que vuelvas a tirar la demanda agregada, el consumo de la población, que explica más del 70% de nuestro PBI, vuelva a tener una fortaleza suficiente como para generar un mínimo crecimiento y vuelvan a haber perspectivas de inversión, ¿no? Algo que se eliminó del cuajo en los últimos 2 años, donde las tasas de inversión caen a una velocidad realmente estrafalaria. Sergio, te agradecemos el contacto, como siempre. A ustedes, a disposición.